Bienvenidos al Desenterrador, un sábado más. Tenemos otro versus, otra entrevista. Ha habido suerte este año porque ya hemos hecho unas cuantas, comparado con lo que fue el comienzo de la temporada en el 2021. Y bueno, pues aquí se nos ha colado el sinvergüenza de Alechu. Hace mucho. Ya bueno, se nos coló en la radio hace mucho, pero se nos ha colado con su proyecto de Power Metal. ¿Si se puede llamar Power Metal? Yo no soy partidario. Yo tampoco. Para mí es Progressive Speed Metal. Yo creo que tiene más Speed Metal que Power Metal, para vuestro bien y mi respeto personal. Sí. Lo escuché las dos canciones que me habéis pasado y efectivamente tenía miedo que fuera demasiado de espadas y castillos y princesas, y veo que hay un punto de Speed Metal bastante clasiquete. Como lo veo yo. No, aparte progresiva, la de los cambios, eso no juzgo esa parte. No digo que no hablo de ello. Hablo más del sonido. Cómo son las guitarras, cómo es. El sonido es incuestionablemente power metalero, en tanto que está mezclado por uno de los guitarristas de una de las bandas power metal emblema a nivel, vamos a decir, mundial. No, a nivel de Barakaldo, de Vizcaya, de Euskal Herria, sí, del estado. Vamos a decir de la Ría. A nivel de la Ría de Bilbao, eso es, los Valdemar. Entonces está Pedro J. Monge ahí, y el sonido que ha logrado es un sonido muy en la vena de la, sí, vamos del, a decir, del power. Sí, pero power modernete, de este de Nuclear Blast, de sí. Los 2010. Sí, que es ya casi un canon en estos, sí, días. Estos, sí, sí. Y obviamente ya es el sello, sí, de Pedro y de Chromacity. Y obviamente hemos tratado de que tuviera también un cierto toque clasiquete. Es que es lo que yo he notado. Yo noto la parte clásica, me imagino que es por la que me siento más atraído, pero en cualquier caso lo importante es que nos contéis un poco. Tenemos aquí, por cierto, a Iker, batería. Muy buenas. De Oneric Delusion, y a Lechu, también protagonista de uno de los programas de la radio, o de Escomalchurra, que ya la entrevisté en su momento. Efectivamente. Mostró su versatilidad musical y también versatilidad política o social. Y bueno, la cuestión es que tiene un grupo que van a tirar disco en breve, se llama Oneric Delusion, y a partir de aquí os voy a dejar a que me contéis la historia vosotros. Hala, venga, Iker, dale. Bueno, a ver, yo creo que deberías empezar tú, porque yo he sido el último en unirme a las filas. A ver, antes de mí ya había, ¿cuántos años de historia? Pues sí, bastante. Bueno, pues sí. Entonces venga, hala, pues eso, y vayan ustedes cogiendo una almohada y voy empezando. O espérense al Blu-ray, lo que no, prefiero. Todo empezó, esto viene de una banda que hubo allá por los 2010, 2012, 2013. Me encanta que me hables de esas fechas como si fueran antiguas, una maravilla. Sí. Los 2010, ya, oh, ya sí. Es hace 10 años. Ya, parece ayer. Bueno, el caso es que, bueno, pues estuvimos Taballos y yo, dos miembros actuales de Oneric Delusion. Tuvimos un proyecto, una banda que se llamó Reborn, que fue la banda con la que nosotros grabamos nuestro primer lanzamiento musical ever. Y entonces salió nuestra maqueta, que se llamaba Reborn también, y bueno, eran 5 temas, ya eran muy en la vena de, no sé cómo decirlo, sí, que nos ha gustado mucho Maiden, y nos ha gustado mucho el Maiden de Seven Son of a Seven Son, Rime of the Ancient Mariner, y todas estas historias. Nos gusta el heavy antañal, o nos gustaba el heavy power antañal, pero siempre con muchos, con mucha riqueza, muchos cambios, muchos temas trabajados, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, quedaron una serie de temas en el tintero. Y claro, bueno, lo que pasó con Reborn es que estos se fueron a Irlanda. Y entonces, un par de años, un año, no sé cuántos, bueno, se quedó el grupo en stand-by. Pero claro, sabíamos que teníamos 3 o 4 canciones que solamente las habían oído las paredes del local de ensayo, y que era material bueno. Y entonces yo estuve también unos años en Crait, en Donosti, haciendo un disco que ya salió por fin en 2014, bastante guapo, para mucha, mi gusto. Mucha calidad, de hecho. Te das cuenta que todo esto me lo hubieras de haber traído, ¿no? Para ponerlo, sin vergüenza. Right, pero si entonces está en YouTube. Está, si quieres. Está en YouTube. Pues os vais a cagar. Anyway, sigue con la historia. Entonces, tenías a Reborn, se va, sí, en la mitad del grupo, tienes es. Unos temas que no tienen salida todavía. Habías estado con un grupo en Donosti que se llama Cried, que es el pasado de llorar. Acabado de No, Cried. Es, un, es una especie de serpiente. Ah, Cried. Vale. La serpiente más venenosa del mundo. Y entonces, bueno, pues entré ahí en Krait un poco de rebote, se quedaron sin cantante y tal, y entré a hacer uno, yo creo que es el mejor disco que ha sacado esa banda, no porque haya cantado yo, sino porque las composiciones eran lo más variado y lo más currado que ha habido en mucho tiempo, pero bueno, por cosas de la vida, bandas que no acaban de pegar el pelotazo, que se quedan ahí con muy buen material grabado, que podemos disfrutar todos en YouTube, pero que no va más allá. Y bueno, pues cuando acabó esa experiencia, pues bueno, fue un día que nos encontramos, estaba ellos y yo, y le dije, mira tío, esa música que teníamos hay que sacarla adelante. Y bueno, ahí fue un poco donde empezó. Teníamos a gente localizada en Facebook de bandas amigas o conocidas, gente buena, solvente, y fuimos localizándola poco a poco, y así fuimos localizando a John Larrinaga, anterior guitarrista de Inner Destiny, una banda que ha sonado bastante por aquí, aunque hace 4 o 5 años, ¿no? O más. Sí, una cosa así, era metal progresivo, con teclado. Sí, sí. Sí, y luego Arcades también. Y bueno, con ellos fuimos empezando a funcionar. Con la mala suerte de que tuvimos, pues, por lo menos dos baterías antes, que, bueno, pues la verdad es que es un estilo muy especial, es un estilo muy técnico, hace falta no solamente nociones de música, sino un poco de instinto. Musical, compositivo, un poco de madurez, y bueno, nos ha costado 2 años hasta que dimos con esta pieza de aquí que tengo, y la Kalashnikov de Ocharcuaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, bueno, cuando dimos con la Kalashnikov de Ocharcuaga, pues ya todo fue más rodado. A pesar de que, claro, reclutar a músicos de esta talla te obliga también a recomponer lo que ya habías compuesto, y una serie de luchas encarnizadas que hemos tenido en el local, por fin ya eso se ha acabado, por lo menos hasta dentro de un mes o así, que hoy ya les he visto a Zaballos y Arcades grabando ya. ¿Has pasado por el local? Sí, ya están con sus 7x8, no sé qué, ya bien, les dije, me debéis unos cuantos 4x4, sí, tranqui, que ya te devolvemos parte, me van a devolver en cómodas partes. Y entonces, bueno, pues ya hemos entrado en una etapa más o menos pacífica, y bueno, y ya el mes que viene empezaremos a componer y empezarán las hostias otra vez, pero bueno, es lo que hay. Una, ya está, digamos que lo que es la formación y eso ya está como con cuajo establecido. Pues entonces es un grupo nuevo al 100%. Sí, se puede. ¿Cuál es el año de fundación? Porque no me ha quedado claro. ¿Conmigo? 2016 finales. Vale. Navidades de ese año. ¿Cuándo entré yo, dices? No, tú entraste en 2019. Eso es. O sea, me estás diciendo que en 5 años has tenido 3 baterías. Sí. Sí, a ver, el tema de los baterías, de encontrar, o sea, ya no gente con capacidad, capaz de tocar las propuestas que tengas, sino con el nivel de compromiso y que quiera, o sea, porque ya no es... tener un grupo ya no es solo el aspecto musical, sino de dar con la gente adecuada. Te tienes que llevar bien. Sí, no solo llevarte bien o poder trabajar. O sea, en mi caso yo lo que siempre he buscado es un... ¿Cómo decirlo? Pues un rollo familiar, por decirlo así, una pequeña familia. O sea, al fin y al cabo, o sea, esto no te va a dar para vivir y lo haces por auténtica pasión. Pues a eso me refiero un poco con lo de llevarse bien, que vamos, que tiene que haber una conexión. Sí, lógicamente. General, sí. Lógicamente. Y fue muy difícil con los anteriores baterías. En parte porque encontramos 2 baterías en esa edad de eclosión y no de madurez, porque claro, para hacer un trabajo como el que creo que tenemos entre manos, tienes que contar con músicos que ya hayan tenido sus añitos de eclosión, sus disquitos de eclosión, y que ahora estén dispuestos a dar un paso más y hacer un trabajo maduro. Eso en ambos casos creo que no dimos con ello, pero es que claro, para nuestra sorpresa también, contactas con un chaval que dices, bueno, pues ya irá poco a poco pillando y tal, a su ritmo y tal, y todavía estamos empezando con el proyecto, y de la noche a la mañana te pones a mirar en internet su perfil de Facebook y tiene vídeos en los que se graba aconsejándonos cómo ligar y no sé qué, ¿sabes? O sea, como Doctor Amor, con comentarios homófobos, comentarios transfobos. He de aclarar que no se está refiriendo a mí, ¿eh? No, si no, no estarías aquí. Y te das cuenta de que tu batería, pues, es un puto lunático, aparte de un nazi, ¿sabes? Influencer, psycho influencer. Psycho influencer, nazi, no sé. Sí, vamos, sí. Gente de bien, ¿no? Sí. Está bien. Además era curioso que ese tío diera clases de ligar. A mí se me hacía curioso. Está bien. Está en alza ese sector, ¿eh? Así que tenéis un pequeño pasado turbio, ¿no? Para darle gracia a la biografía del grupo, ¿no? Cuando sea en Wikipedia, ¿no? No, tenemos un pasado inicio caliente. Muy turbio. pues bueno, yo creo que para que la gente sepa, con menos palabrería y más sonido, mejor. De las dos canciones que más da, ¿cuál pongo? Ahora, para empezar. ¿Cuáles son? Pyre y Mother Revolution Part 1. Pues a ver, tienes en primicia, estamos hoy aquí en la Irola con en primicia el tema de Mother Revolution, así que tú decides si, si damos la primicia ahora o la damos más adelante. No, ahora. Venga, yo pienso como tú, porque a ver, The Pyre hemos publicado hace nada en... Bueno, publicar, es que suena muy serio. Hemos colgado en YouTube y en... En las redes, pues el lyric video hecho exclusivamente por el bajista del grupo, que es un auténtico crack en ese sentido y un currela. Sí. Y Modo Revolution, yo creo que sería más sorpresa. Sí, de todas maneras, la otra también va a sonar, más que nada, porque lo que hay. Sí, o sea, ya que no habéis traído material de origen, pues bueno. Tranquilo, desenterrador, que tendrás tu copia. No, si del disco este es lo menos que espero, pero no discutía eso. Yo hablo de los grupos anteriores. Vale, dime. Un pequeño inciso. Es Mother Revolution Part 1. Sí, sí. Porque hay dos. Sí, no. Así la tengo nombrada y así va a sonar del disco. Me tienes que recordar cómo se llama el disco. Homónimo. Sí, es. Ah, vale. Homónimo. Homónimo, no nos hemos comido el tarro. Vale. Same title que dicen los ingleses. Pues aquí va. Oniric Delusion, Mother Revolution Part 1. sorprendido estoy, la verdad, con esta canción. Sorprendido te hallas. Sorprendido me hallo, sobre todo porque la Lechu no es un gran vendedor de producto y me había vendido algo mucho más básico y power metalero, que no tiene nada que ver. Aquí hay más cosas donde rascar. Y bueno, ahí estamos oyendo de fondo, efectivamente, de Payer, pero bueno, esa habrá tiempo para que escuche esa canción que, como habéis dicho, ya han sido presentada. Eso es. Me falta saber el background de Iker. Background. ¿Qué grupos? Cuéntame un poco. Desde la primera vez que cogiste unas baquetas hasta la actualidad, que estás en Oniric Delusion, ¿cómo ha sido tu...? Bueno, pues es un viaje interesante, la verdad, ¿eh? Pues mira, para que te hagas una idea, no me da vergüenza. O sea, mis inicios musicales, pues como todo chiquete de aquella edad, pues si mal no recuerdo, 10, 11 años, pues eran los mitiquísimos Máquina Total, Blanco y Negro Mix, esas cosas. Y claro, yo tenía, gracias a Dios, la influencia de mi hermana, pues que por aquel entonces pues escuchaba Barricada, Piperrack, Platero, y hubo un grupo pues que sí que me escamó un poquito, que fue Aerosmith, que era ya como, esto suena muy bien, está Steve Tyler, para mí es una de las voces que más me gusta. Estamos hablando de la época del Lofi Nan Elevator, del Pump. ¿O cuándo sería esto? Sí, de la época del... ¿cómo se llama? El mítico tema dance este, Mr. Bane. Bueno, Mr. Nene. Ah, vale. Pues diría yo, pues eso, que... mediados de los 90, una cosa así. Si no... Vale, vale, no, tú, claro, tú eres más joven que yo, vale, vale, claro, no. Sí, yo soy del 83. Tengo... Claro, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo a los Smith... les conocí con el Pump, con la mítica canción de Loving in Elevator. Sí, que es del 88 o 89, por ahí. El disco que te digo es el Get a Grip. Get a Grip, el de la vaca. Sí, el del pendiente. El de la balada esta. Crazy. Sí, ¿no? Que vendió millones y toneladas de. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pues. Bien, pues entonces te apareció Ari Smith en tu existencia, sí. Te salvó del Megamix. Sí, bueno, a ver, no ha sido una banda muy presente ni que escuche, pero sí que... Pero puede ser la piedra de toque, ¿no? Un poco. Efectivamente, fue el germen, por decirlo así. Y bueno, a partir de ahí, pues con gente como Eder Maseda y el Pollo, que es Joseba Gallo, de ahí lo de Pollo, pues eran los mayores de la escuela donde iba yo, el Ave María, una escuela bien cristiana. Y nada, ahí empecé a quedar después de clases en Arabella, que era donde vivía Eder, y me pasaba mogollón de cintas, cosas de calidad, rollo rock clásico, los Must, ¿sabes? Sí. Lo que digo. Y ya no solo rock, sino cosas del estilo de Mike Holfield, acústicos de guitarra española, y ahí me empecé a envenenar ya lo que es con la música. Yo no sabía tocar nada y tal, y con esas andanzas y tal, pues me acuerdo que la primera vez que cogí unas baquetas fue en Olabeaga, en una escuela que estaba al final, es que ha cambiado mogollón esa zona, o sea, se ha regenerado la hostia. Y fue en un ensayo de una banda punk que ni recuerdo el nombre. Y claro, yo me acuerdo que me senté y ya, o sea, por inercia y parte de la física, dejar caer brazos y piernas, pues, coño, me salió un ritmo y ahí ya. No hubo vuelta atrás. Efectivamente. ¿De qué año estamos hablando? Pues ya te digo, no tenía ni 18 años todavía, eran, pues, ¿qué tendría? 17, 16 años, 17. Y ya ahí, por aquel entonces no teníamos todo el contenido ni el acceso a información. Sí, ni... nada que ver. Y claro, era básicamente pues ir a ensayos, ver a gente ensayar, ver a gente tocar, escuchar CDs a machete, hacerte tus mixes en cinta. Con el... Para mí una manera bastante más sana y enriquecedora que como con la saturación que hay ahora. Hombre, tiene sus cosas buenas y malas. Y lo bueno que es una época en la que ir a ensayar es necesario. Entonces, eso, no sé, al final que tú tengas que ir a ensayar, no solamente para ensayar, sino para hacer un poco sociabilizar con tus compañeros, como para compartir música, algo tan sencillo que hoy en día está a golpe de clic o de sí, sí. O a golpe de dedo en el puto móvil, pues al final la música ya no se ha convertido en una cosa que sí, viene de ser algo social a ser algo cada vez más, ¿no? Sí, no, más individual, más atomizado, atomizado, sí, sí. Sí, con sus cosas buenas, muy pocas, y con sus cosas... Bueno, las cosas buenas es simplemente poder hacer cosas en la distancia, en momentos igual no puedes estar junto, pues yo qué sé, pues habéis comentado que había gente que vive en Orduña, ¿habéis dicho? En el audio. Pues en un momento dado, yo qué sé, igual no puede venir, pero yo qué sé, igual se le ha ocurrido una guitarra, os la manda, la ponéis en el local de ensayo y que la toque el otro guitarra. No sé, quiero decir que bien usado... Está bien, pero para mí no se está usando bien y se está perdiendo, como decís vosotros, pues el rollo humano. Sí. A ver, te lo digo yo que con el proyecto que tengo yo, el disco lo hemos compuesto literalmente durante la pandemia, uno en Artea y yo en Guecho. Sí, no, para eso está muy bien. Sabía lo que es, vamos. Sí, para eso está muy bien, pero bueno, al final es eso, ¿no? Que los ensayos también tienden a cancelarse cada vez más porque cada vez tenemos menos tiempo libre. Y luego cada vez tenemos más la tendencia de escribir un WhatsApp de no sé qué, me caigo el barco, ¿sabes? Todo eso al final hace que sea más fácil que nos veamos menos, que toquemos menos, que ensayemos menos. Y al final, digamos que los absorbidos que estamos por esta manera de comunicarnos, de funcionar, etcétera, nos hace que al final, en cifras absolutas, estemos menos en la música. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Para mí es así. Entonces seguimos con esta nostalgia al pasado a través de la vida de Iker. Año 2000 más o menos, ¿no? ¿Sería? No llegaría. Bueno, ¿dónde la había dejado? Ah, sí, con el grupo Punk ese empecé, digamos, el proceso de formación de personaje. Sí, con la persona que dice en inglés. Con mi estimado Eder Maseda y sus maravillosas sesiones de guitarra y de maravillosos discos y nada, por aquel entonces él era guitarra junto con Joseba Gallo, que era batería, de un grupo que se llamaba Mandrágora, que no sé si vagamente me suena, no sé si te sonaba. Es un nombre de esos que se te queda si lo escuchas. Heavy metal absolutamente de corte clásico. Sí. Y nada, era pues como un miembro más, iba a todos los ensayos, todos los sábados. Mis sábados eran esos, era ir a ver. Sí, no, como pues en vez de quedar con colegas a un ensayo. Sí, fácil. Bueno, son colegas, eran... No, pero me refiero que quedar colegas se sentía en un bar tomando algo. Eso es. Y nada, siempre aprovechaba en plan en los descansos, va, pollo, déjame tocar. Va, iba ahí, daba la murga, o sea, ha sido muy pesado en ese sentido. Y nada, y ya de ahí, pues vas absorbiendo totalmente todo lo que puedes, todo lo que ves. Ya me has visto que hago mucho flying drummer, que básicamente es el tiempo que le dedico... a meter horas o estudio, es ese siempre ha sido. En general, la mayoría de los baterías no pueden evitar hacer ejercicios de percusión perpetuamente en todo momento. Eso es. Lo digo porque, como te puedes imaginar, habré estado con más de un batería en mi vida, tanto en la radio como fuera, y es que están así siempre. Eso es. El caso es... Hay quien tiene almorranas y otros tienen un amigo batera, ¿sabes? Es una cosa así. Y vamos. No, es así. Y bueno, me acuerdo perfectamente que dije, bueno, pues ya va siendo hora de que busque un grupito o así. Y bueno, me junté con un vecino del barrio, David, no me acuerdo de su apellido, lo llamamos Lagar, y con Arach Setién, si no me equivoco. Y nada, hacíamos versiones de Ed Guy en un trasterillo ahí en las calzadas de Mayona con una batería súper cutre, rota, todo, ya sabes. Sí, no, pero me hace gracia que apuntarais tan alto con los medios que teníais. Es parte de una maravilla, o sea, nada de canciones del Killers, de Maiden, no, Ed Guy, directamente. Sí. No digo que, no, que está... Sí, Ed Guy, pero bueno, de lo primero, de lo fácil, dentro de nuestras posibilidades, ya te digo, yo no sabía Big tocar... Y ópera, ya sé. No me acuerdo cuál era, tío. No me acuerdo cuál era. Esa no, era otra. No, ahora mismo no. Sí, no, bueno, no, versiones de grupos de neo heavy, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Eso es. Sí, vale. Menos, sí. Y mira, había una de Riot también. Joder, los Riot míticos, de las portadas estas, qué maravilla. Sí. Y creo que era una del disco este, si no me equivoco, se llama Thundersteel, el disco, ¿no? Como la canción. Joder. Y de los míticos ese disco. Y bueno, fue pues lo que te digo, fueron las ganas. Lo que nos juntaron y nada, yo me acuerdo que vi un anuncio en... siempre andaba pues eso, metiendo el hocico en ensayos, gente que tocase y tal, y en Bilbo Rock vi un anuncio de lo que acabó siendo el grupo Valheim. ¿Conoces a Valheim? Y fui, digamos, parte de los inicios de Valheim. O sea, tenían en ese momento a un batería que no era batería, que era guitarra, Alfonso, guitarra de Basaki por aquel entonces. No sé si te sonará. Eso ya no, ahí ya me pillas un poco fuera de juego. Y nada, sin equipo ni nada. Además, ensayaban ahí en la caldera, en el centro cívico de Charcuaga, que es de donde soy yo. Y pues ahí empezó la historia. Yo, es una cosa que suelo hacer a mis músicos, a mi gente, pues arrastré a Arach. Y nada, empezamos con los inicios de Valheim. Dimos conciertillos, tenían ya temas hechos y tal, nos lo aprendimos. Dimos un concierto en fiestas de Ocharcuaga, en fiestas de Santuchu, teloneros de, ¿cómo se llaman? De Sea Mais, si no me equivoco. No estuvo mal, tuvimos que pasar un proceso de selección ahí, sí, en el antiguo Gasteche, ahí en Santuchu. Y nada, luego pues la cosa fue creciendo, hubo diferencias, tal. Yo dejé la banda, Arach siguió. Y después de eso, pues nada, vas probando con gente, vas buscando, sigues ahí en la brecha, queriendo tocar, queriendo hacer cosas. También tuve un proyecto de funk, rock, versiones de, ¿cómo se llama? No me sale ahora, la de Hey You, de Jimi Hendrix, sí, de Weezer, con mi primo Iván Tato, gran guitarrista y compositor. Y nada, también ese proyecto se fue al guano. Y después de eso, pues nada, proyectos fallidos. Y ¿cuál fue el primero con el que publicaste algo? ¿Publicar? Pues sinceramente, lo que es la primera vez que he estado en un estudio con un proyecto serio y de poder coger y decirte, mira, toma, ¿sabes? Esto está grabado por mí, soy yo, y esta es mi banda, ¿sabes? Mi banda. Nuestra banda, sí, pero es, sí, sí, es vamos, mi banda. Digamos que ha sido este proyecto. Bueno, es ilusión, ¿eh? Sí, ya te digo, recuerda qué tiempos eran aquellos. Sí, no, a ver, no era tan fácil, lógicamente. No, pero nada, fácil, guay. Tenías que ir ahí con un cassette de estos cutre que tenía, pues eso, para grabar un micro de condensación súper bueno, un cassette de estos míticos, delgadito, sí, sí. Y guay, te llevabas los ensayos y guay. Eran otros tiempos. Y bueno, mira, después de Valheim, sí, he de decir que tuve un proyecto en euskera. Con los antiguos miembros de, creo que ya no están en activo, de Priscila Band, ¿te suena? Rollo funk. O sea, Xavier Bellé, Joseba, que era el teclista, Ander, el bajista. Ellos han sido amigos toda la vida y tuvieron un proyecto. Llegaron a sacar maqueta, en la cual colaboró Gorosabe y toda la pesca. Se llamaban Iraña. Y era, pues eso, temática rollo hablando de aliens y tal. Y era metal. Y eso se quedó en la nada y Xavier Bellé, por aquel entonces, que cantaba y tocaba, pues hicimos un grupo rollo metal en euskera que lo acabamos llamando Antipuña, Anticuento. Y vamos, y teníamos un setlist guapo, dimos unos conciertitos, llegamos a autoproducir un tema que se llamaba Egun Lachak, que yo lo tengo aquí, o sea, suena bien. Y mira, esa sería la primera vez que publiqué algo. Me he confundido, mira, no me acordaba. Porque ese tema lo grabamos en los... ¿Año? Ahí ya sí que serían los 2000 o así. Ya di el salto. O sea, dejé de estudiar, sí, para ponerme a trabajar, comprarme una batería. Estaba con ese bonito sueño, ¿sabes? De vivir aquí. Vale, bueno, al fin y al cabo nunca sabes, de repente ya con 30 y pico, de repente 30 y pico, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. No te digo que vayas a vivir de ello. Bueno, a ver, en una bonita forma sí que vives de ello. A eso me refiero, si lo conviertes en tu afición, eso es, en algún sentido. No económicamente. No, vives... Sí. Es tu vida, no nos vamos a engañar, el curro realmente va a ser lo que nosotros queremos hacer. No te va a dar de comer, pero te va a dar ganas de vivir, ¿sabes? Exactamente, a eso me refiero. Y esa canción, Egun Lachak, sí que tenía un corte progresivo en euskera, sí. Y me acuerdo que la hicimos exclusivamente para colaborar en un CD que salió, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en plan bandas locales grabando temas y haciendo un doble CD por el tema del cáncer, en plan de la lucha contra el cáncer, sí, y apoyo pues a las distintas asociaciones. Eso es. Y esa sería mi primera publicación. Después de eso, me acuerdo que el proyecto se fue al guano, anduve, pues eso, temporadas largas con Air Drumming y nada, y ya sabes. Y luego vino Sound of River, con la gente esta que te digo, que era Eder Maseda a la guitarra, sí, Joseba Gallo, que fue el primer batería del que absorbí casi todo, dejó de tocar la batería y se pasó al bajo, cosa que en un primer momento, antes de verle tocar, dije, ¿cómo has hecho esto y tal? Y una vez lo vi tocar, dije, no. Hay gente que puede tocar cualquier cosa. Sí, pero uff, terrible, terrible. Es, en mi opinión, es de los mejores bajistas que he conocido en persona, a unos niveles impresionantes, impresionantes. Ahora ha sido padre y tal, se ha dejado, se ha abandonado mucho en ese sentido, pero bueno. Y uno de los guitarristas que estaba ahí era Íñigo Huete, o Huete a secas, que es el que te he comentado antes mientras sonaba el tema, que grabó el disco este extremo con el batería de los Reborn, Gonchal, sí. Muy buena persona, batería impresionante, y era un rollo rock de corte muy clásico, progresivo, ya con temas. De hecho, para que te hagas una idea, tenían un proyecto paralelo el guitarrista y su pareja por aquel entonces, que era la voz, Igone Dorado, si no me equivoco, que eran los Seven Roses, ¿puede ser? Seven Roses, también versiones de rock a machete, sí. Y nada, con esos también nos quedamos ahí a puertas. O sea, has estado varias veces como en... Sí. Y bueno, ahora ya por fin. Sí, con Oneiric, yo creo que sí. Oye, hay bolos, antes de poner otro tema, voy a poner otro tema del disco, el que hemos mencionado que ya habéis presentado. Sí. ¿Hay bolos? Estamos trabajando en ello. A ver, la historia es la siguiente. Claro, bueno, pues al final el proceso de sacar un disco es bastante largo. No pensábamos que iba a tardar tanto la mezcla, pero claro, al final es un proyecto de una complejidad en cuanto a... Bueno, pues hay una cantidad de movidas sonando al mismo tiempo que tienen que sonar equilibradas. Y bueno, y por ese motivo hemos tardado bastante en mezclar. Lo que es ya tener listos los discos, calculamos será para mediados o finales de mayo. Entonces eso nos coloca en una tesitura en la que ya... prácticamente todo lo que estamos mirando lo estamos mirando a la vuelta de verano, en tanto que ya todo lo de las fiestas y tal va a estar a palabra. De todas maneras, desde aquí digo, oye, ustedes, verán, aquí tenéis varios, si os gusta lo que suena y bueno, y estáis dispuestos a echarnos, yo que sé, 50, 100 euros si es por ir caída de gasofa y luego darnos de cenar, nosotros nos acercamos y tocamos donde o incluso cobijo, me ofrezco, pero yo, me consta que o es una cosa así de que nos ha fallado tal, una cosa así, o verano ya está más o menos cogido, entonces estamos hablando cosas para otoño. Vale, pues entonces tenemos bandas amigas con las que queremos tocar, sí, y sí, sobre todo eso, por ejemplo, una es Black Heart, que es el proyecto de Alain Concepción, mi ex profesor de canto, que la verdad es que suena es acojonante. Black Heart, que no Black Earth. Pues mazo por una H, No, y las dos son palíndromos, o sea. Eso es. Te lo digo yo, la cantidad de veces que me han llamado Blackheart. La cuestión, lo importante en este caso es, vamos a escuchar la canción de Payer y luego nos vas a contar un poco tú. Porque tú me has dicho lo de Reborn, pero habrá algo más atrás. Y sí que me lo has podido contar en el pasado, pero de la misma manera que Iker me ha contado hasta la primera vez que coge una baqueta, yo también me interesa saber la primera vez que echaste tú un berrido. Vale. Buah, terrible, a mí también me gustaría saberlo. Porque por eso es en ese sentido un poco secreto, ¿no? Sí, seguro que hay por ahí karaokes con versiones de y cadáveres en la biblioteca, eso efectivamente. Hay oro ahí en esa historia. Pues The Pyre, Oniric Delusion, en El Desenterrador, en el Versus. We'll be right back. Oye, muy bien, ¿eh? Me lo has vendido muy mal, tío, insisto. ¿Sí? No es esto, no tiene nada que ver con lo que yo... A ver, entonces... En mi cabeza creía que iba a ser como Grave Digger o cualquiera de estos grupos, o Rhapsody, yo qué sé. No, no. Que no digo... Cada uno tiene sus gustos personales, pero me creía que iba a ser algo más formulaico y facilón. Qué va. Ya, pues es lo que tú me vendiste. Mal, mal. Mal en marketing. Tiene mimo, ¿eh? Las composiciones tienen mimo, ¿eh? No solo mimo. Aparte de que sean complicadas, que es un terreno en el que yo no puedo meter porque, a pesar de hacer ruido personalmente, no tengo conocimiento de técnica, vamos a decir. O sea, la complejidad se nota a nada que escuches un minuto. Pero es más el rollo de... Hay mucho que rascar, ¿eh? Y me alegra. Mira, por ejemplo, de este tema de Paer, o sea, yo no me sé las letras, porque para que te das una idea, o sea, yo me aprendí las canciones y les dimos bajo y... sin voces, digamos, así que sí que tenía cierta idea y tal, y no ha sido hasta que ha salido el lyric video que he podido seguir la letra, verlo, el mensaje que manda wow. Y sinceramente me he quitado el sombrero, o sea, con el mensaje y súper, súper satisfecho y muy contento de... Pues es un disco bastante conceptual. Ahora, me habías dicho que te hablara un poco de mi background y todo eso. Vale. Venga, suelta. Yo seré breve. Yo llevo cantando desde que de pequeño, o sea, mi madre, cuando ya acababa de defecar, ¿sabes? Mi madre igual me dejaba un rato cajando y luego, pues lógico, que tu madre te limpia el culo. O sea, claro. Bueno, y desde aquí le mando además un beso a mi madre, que le quiero mucho. A todas las paciencia todas las has amas. Tenido que tener, seguro. Un saludo. Y entonces yo cantaba, ¡ya has hecho caca! ¿En serio? Sí, entonces, o sea, desde ese momento se notaba que... Ahí está, la pepita de oro. No, hay gente que sí, que es desde el minuto uno. Sí, sí, y luego lo que he hecho yo ha sido solfeo, piano y tal. Míticas movidas que haces un poco, pues que tu familia está obsesionada con que hagas solfeo, tal. O sea, bueno, entre tú y yo, ojalá todos el mundo hicieran, aunque sea un par de años de solfeo. Sí. Un par de años, para ver lo que es. Sí, pero el enfoque de la música. No, es horrible. Yo creo que ya está superadísimo, ¿no? ¿No? Y... No digo tanto solfeo en el concepto de la música clásica, sino que la peña entienda lo que hay dentro de una canción. A nivel de notas. Sí, sí, sí. Porque yo creo que así habría muchísima gente que igual resulta que. De la misma manera que vosotros, tú tienes formación clásica. No sé si tú la tienes. Yo no, callejera. Tú vas a callejera. Callejera y de local, total. Efectivamente. O sea, bueno, tú sois como poco enfrentadas las dos maneras de approach. No enfrentadas en el no sentido negativo. Yo tengo formación clásica. Yo tengo hasta armonía de. Créeme. De educación media, vamos a decir. Pero luego lo que he hecho ha sido canto moderno. Sí, pero es que eso, lo que tú tienes. Y a ver, todo esto no está sonando. No estoy enjuiciando nada, pero lo que tú tienes está muy por encima de lo que tiene el 98% de la gente. Es una realidad como un templo. Sí, una formación seria. Sí, o sea, no solo seria, sino no haría falta lo que tiene él para lo que yo digo. Yo creo que todo el mundo debería conocer el fenómeno de lo que es una canción de rock, de reggae, clásica, electrónica experimental, ruido, sí. Death metal. Sí. Para entenderlo y luego decir, paso la música, quiero ser abogado. Eso es. Pero yo creo que se están perdiendo mucho talento y muchas historias porque no se sabe manejar. Por poco estímulo musical también. A eso me refiero, eso es un poco la historia. Es obvio. Si no es que yo tengo un grupo con 45 por fin. No puede ser esto, joder. Si me hubieran motivado, que bueno, yo no tengo oído y para que crear un oído cuando no se tiene, buah, hay que cavar muy profundo. Entonces, tú desde pequeñito... ¿Cuál desenterrador? Efectivamente, sí. Nunca muy bien llevado. Y luego ya entrando en música, pues ya a los 18, 19 tal. Bueno, yo siempre, o sea, siempre he tenido una voz así como, pues eso, de. Pues eso, aldeana, de. En fin, tener potencia, de poder gritar. Pulmón, tener pulmón. Pulmón, sí, como, sí, sí. Como Marcial. Sí, ese rollo. Mar. Y bueno, y aparte, a ver, yo qué sé, canturrear, mierdas del Atleti, así, todas esas putas mierdas me han gustado siempre. No tuviste una época... Todas esas mierdas se cantaban mucho antes. Esas mierdas se cantaban mucho antes en los conciertos, ya no se cantan tanto. Porque ahora ya no están tan politizados como están entonces, yo creo. Así que tenía sentido... Sí, pero bueno, antes era el momento más cumbre de la borrachera, era cuando cantábamos eso, o sea, no sé cómo decirte. Y nada, bueno, pues ya empecé en un grupo, vamos a decir, a probar con un grupo de Ortuella, que estaba ahí mi colega Pello, ¿cómo se apellida? Cago en Dios, no me viene a la cabeza. ¿Año? Pello, esto estamos hablando 2008. Vale, así. Vale, bien. El 2008 empieza tu andadura. No, 2010 realmente, con una banda que se llama Eragots, que llegamos a tocar en Cascagorri. ¿Sí? Y llegaron a vernos 4.000 personas o la gente que cubiera en toda la parte trasera del esto, porque está hasta arriba. ¿Y qué fue? ¿Eran versiones o...? A Distorsión, que me acuerdo que al salir nos felicitaron. Nos dijeron, ¿y ahora qué hacemos nosotros, primo? Que nosotros no sabemos hacer solos ni gritos de esos agudos. Me dijeron que fue muy divertido cenar con ellos porque estábamos... Tecnificaste, básicamente, ¿no? Estábamos cenando con ellos y nosotros estábamos a cenar poco o tal, o a calentar Charlie, que estaba Charlie Roblecillo, que estaba en Turbofakes, que está ahora en... ¿Cómo son los pavos estos que hacen? ¿Cómo son? Ni idea. Unos que han salido nuevos con pintas así de setenteros, tío. Joder, no sé. De Renegados. No sé, vale. Si te suenan. Charlie es... Turbofakker, sí. Sí. De Renegados, no. Bueno, el caso es que eso, que dimos ese concierto. Luego desavenencias varias y nada. Se quedó ahí. Se quedó ahí, pero al de nada empezamos con Reborn. Estuvimos también unos cuantos años. Pues sí, ¿no? Porque estamos hablando que igual... Sí. Si ha nacido... Llegamos a grabar en 2011 y estuvimos hasta 2012, 2013 o así. Y con Reborn se dieron conciertos, ¿eh? Se dieron 30 conciertos o 40 conciertos o algo ya se dio. Y luego con Cryte, estuvimos muchos años, hicimos un disco eléctrico cojonudo, tuvimos una serie de problemas bárbaros en cuanto a formaciones, se tocó en 4 años. Si se dieron 4 o 5 conciertos, tal... Y la verdad es que es una pena ver que un proyecto de esa envergadura está cada vez más, ¿sabes? Como típico coche que no puede arrancar, sí, que sí, se no. queda ahí. Cuanto menos arrancas, menos va a arrancar. Y entonces, pues, una pena. Y bueno, pues ya en 2016, claro, en parte también hay que contar con que no es lo mismo estar en una banda en tu pueblo que estar en una banda en el pueblo de al lado y estar prácticamente todos los fines de semana yendo a Donosti a preparar movidas y tal. Que, por cierto, hay que decir que yo me fui en un momento que lo inteligente hubiese sido haberme quedado, porque estaba prácticamente grabado entero un disco de acústico de rarezas que ya no escucharemos jamás. ¿No? Bueno, no sé, las pistas igual las tiene Emi en su casa. A mí me da mucha rabia. Hoy he estado, es que justo antes de que vinéis vosotros, he estado leyendo una entrevista, yo soy muy fan de Bandcamp, me parece a mí la plataforma más cercana a los artistas, ¿no? Y hay ciertos artistas que se le ocurran mucho a la hora de dar el mensaje de este es mi disco. Hay una cantante que se llama Tess Parks, que es canadiense, que vive en Inglaterra, tiene una voz ahí muy humeante, muy guapa, rock, vamos a decirlo, rock psicodélico, por no complicar. Y ella ha dicho que la mueven de rabia cuando los proyectos, las músicas que se hacen, la gente las esconde de alguna manera. Sí. No las publica, tío. ¿Ya lo has hecho? En este caso lo que pasó es que, claro, obviamente yo no iba a seguir la banda y Cryte quería un cantante. Y entonces contacté con Rubén Miranda, que es el cantante de Inner Destiny, que tocó con John Larrinaga, nuestro guitarrista actualmente, y que es un cantante bastante conocido por aquí, que ha tenido una trayectoria también de bastantes grupos y tal. O sea, que lo podía hacer de sobra por calidad y por tal. Y al final el disco ese de acústico lo grabó él. Lo mezclaron los mismos New Life Studios de Madrid. Ha quedado una cosa muy redonda, para mi gusto. Y ya está. O sea, es así. Además... Pero hay una grabación a la que tú estabas. Sí. Pero bueno, eso, sí, quién sabe. Igual saldrá dentro de unos años. Una pregunta, Lechu. El tema... Lo acústico de lo que estás hablando es la canción esa que nos has enseñado alguna vez. No, eso ya está publicado. Eso está publicado. Lo del... Sí. Lo del disco de rarezas de... De Carlos Domeño, Sine Die, que ha grabado con varios artistas de, bueno, Euskal Herria, fuera de Euskal Herria. Son todas rarezas. Y ahí tengo un tema de Michael Schenker Group. Brutal. ¿Cómo le gusta ¿cómo le gusta hacer covers al cabrón ese? He de decir que calité, ¿eh? No, si yo lo he visto en directo versionando bandas. No, ya me lo pasé como un enano. No tengo nada. ¿Con Lion? Sí, Lion, muy grandes Lion. Un saludo a todos los Lion. Tengo mi y a Marilu también, que estuvo en el concierto. Y Marilu, además, que es de Irala. ¿Algo me quiere sonar? ¿Algo? Tú ya estabas bastante chuzo igual, ¿no? No, yo estuve chuzo all over, pero no para no acordarme de alguien en concreto, sin más. Igual me dijiste, esta es Marilu, pim pam, fuera, y no... Cantó un tema allí. Sí. Ah, vale. Sí, la chica, vale, eso me acuerdo. Vale, sí, que subí una chica, vale. Anyway. ¿Ya me has contado tu historia? Sí. Y ahora vamos con el versus, que es la parte en la que el desenterrador pues pone algo de input. Muy bien. Y tengo las canciones que me pedisteis, muy, la verdad es que bastante, again, sorpresivamente variadas, de la mejor manera posible. Me sorprende mucho el disco de Testament elegido, que para mí es uno de mis favoritos. Uf, terrible, terrible. Es que los músicos que hay en ese disco, Jim Hoglan, Andy LaRocque, gran pajote, Steve DiGiorgio, es que es como... Steve DiGiorgio, que muchos discos de Dead, con el maravilloso Chuck Schuldiner. Eso es. Sí, y sí, sí. Andy LaRocque y DiGiorgio estuvieron, para mí, el mejor disco de Dead. Andy LaRocque es guitarrista de King Diamond, ¿no? De la forma de toda la puta vida. Sí. Siempre. Hasta sí. En todos los discos. Maquinote, maquinote. Uf, madre mía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí quiero decirte... La lógica hubiera dictado que cuando escuché el disco que estamos mencionando, que se llama Individual Thought Patterns de Death, que es del 97, uh-huh, el que toca la guitarra Andy LaRocque, toca el bajo DiGiorgio y toca la batería Jim Hoglan, que es el batería de Death Angel, una de las mejores baterías de death metal que hay. Sí. Jim Fanegas Hoglan. Efectivamente. Sí, bueno, que ahora está bastante más delgado, ¿eh? Sí, no, sí, pero madre mía, era enorme era. Cuando vinieron a tocar a Death al Bilbo Rock, cuando todavía no era una sala, cuando era una iglesia vacía. A una misa o así, ¿no? No, se vino a tocar y cancelaron los hijos de puta, porque vale. Decía Chuck Schuldiner que qué mierda de camerinos eran aquellos. Joder. Ahí nos quedamos todos en la entrada. Y luego va y palma. En ese proceso de evolución. Hostia, ¿eh? Sí, sí, sí, esa es mítica. Luego hablé con Jim Hoglan y le pregunté, ¿ibas a tocar, no? Y dije, sí, yo me cago en Dios. Ahí estaba por ahí escondido con lo grande que es. Pues la cuestión es esa, que ese disco a priori no debería haberme gustado y es uno de mis discos favoritos. Por eso, con las fronteras indefinidas entre el death metal, el heavy metal, progresivo, no progresivo, ahí es acierto y error. Escucho cosas y me molan. Eso es. O me parece como lo de siempre, una y otra vez. Entonces, no hago el mismo esfuerzo que con otros estilos. Pero claro, si de repente te viene un compañero de la radio diciendo que tiene un grupo, venga, llamándote por teléfono a la 1 de la mañana, pero te venga, ponme la radio, venga. Una chapa de la hostia infernal. Y lanzándote cartas amenazantes, esto eso, tiene Anthrax y no sé qué, pues sí, los pones. Sí, sí. Bueno, la cabeza de caballo. Eso es. La cabeza de caballo, aquella es verdad, joder. 100% al hecho, ¿eh? 100% al hecho. No, ahora en serio, joder, quiero decir que hay para ciertos estilos musicales que uno tiene, necesita una motivación extra para ponerse a escuchar una canción concretamente. Y en el caso de este, pues está fácil como sea compañero mío en la radio, por eso estoy encantado de teneros aquí. Y os voy a poner una canción que. El placer es mutuo, ¿eh? Encantado, gracias. Por mi parte, muy agradecido. Pero la cuestión es un grupo que no sé dónde meterlo. ¿Conocéis Sanctuary? Por nombre sí, no lo ubico ahora mismo. El cantante murió hace poco, por cierto, en los últimos 3 o 4 años. Cantaba en un grupo que fue un poco más famoso llamado Nevermore. Sí, que era como Doom Heavy. Sí. Que a mí me encantaban. Pero es que estos yo no había escuchado ni pasaron por mi radar cuando me podían haber emocionado. Sí. Pero aunque aún así los he descubierto más tarde y suenan tal que así, empieza el versus con Oniric Delusion. Bueno, con 2/4 o 2/5. 2/5. Bueno, dos oye, quinto. Por tema de por tamaño peso y peso, eso es. El 90%. Vale, igual. Bueno, hostia, ojito con Arcaich, el bajista, ¿eh? Sí, sí. Ah. Ojito. Pues nada, en cualquier caso, aquí os va Future Tense de la banda Sanctuary del disco. Bueno, es una recopilación de dos discos: Refuge Denied. Into the Mirror Black. pues bueno, a que habéis tenido a lo que fue, porque claro, no solo el cantante Warren Zane, que en paz descanse, acabó luego en Nevermore, también la guitarra Jeff Loomis, que acabo de investigar. En cualquier caso, pues hemos decidido, ¿qué hemos decidido poner ahora? Hemos decidido que lo lógico ahora es algo de Testament que hemos traído nosotros. Eso es, un disco que para mí es cuando Testament estaban a punto de desaparecer, porque no quedaban más que dos miembros originales. Se cogieron a lo mejorcito, ¿no?, del metal norteamericano y europeo para apoyarles y sacaron un discazo. Un discazo de Gathering, nunca mejor dicho, lo de Gathering. Pues sí, la verdad es que sí. Además, a ver, voy a decir un poco una flipada. A mí, Oneiric Delusion, algunos lances me pueden coincidir un poco con Testament. O sea, cuando os ponéis agresivos y macarras. Sí, yo creo que sí. Un poco con esa vena Thrasher. Es que madre mía, estoy yendo por ahora de fondo y joder, que es que suenan todos. Sí, sí. Como un puto cañón. Tanto Jim Hoglan, como hemos estado diciendo antes, Off the Record, Steve DiGiorgio. No sé. Fíjate, no sé qué guitarra. Yo creo que estaba Murphy aquí. Ni puta idea. Ah, mira, esto lo tengo que mirar, lo tengo que mirar porque es que. Porque no puedo, no, estas cosas no puedo, no. De Madrid, a ver. Murphy, efectivamente. Las memorias. A ver, lineup. Chuck Billy y Eric Peterson eran los únicos que están de la formación original. Grandísimo, Chuck Billy. Jace Murphy. A la guitarra, a los punteos, que joder, este hombre tiene un historial que se te va la pinza. Pongamos así. Cáncer, en Death, también ha tocado, por cierto. De hecho, yo creo que probablemente. ¿Cuál es tu disco favorito de Death? A ver. Yo los distingo entre cuál es el mejor y cuál es mi favorito. Sí, el favorito. Mi favorito es el Individual Thought Patterns, en el que están guitarra y bajista de este disco. No, perdón, bajista de este disco. Y batería, porque Jim Hoglan también está. Sí. Y no. El mejor disco realmente para mí es el Human. Sí. Ese es. El Human, el Leprosy es. No, son todos buenos. Es que. Son, o sea, muy sólida la discografía de esa banda. Y súper adelantadísimo a. Ah, bueno, sí, en otro planeta. A sus tiempos, sí, sí, sí. Pues aquí tenemos, en lo que vais a escuchar ahora de Testament, tenemos al batería y al bajista de dos de los mejores discos de Death, que tanto estamos hablando. Y que irónicamente no he traído, porque deberíamos acabar poniendo una, pero qué coño, creo que el Gathering de Testament, que es una especie de en medio de la decadencia absoluta del metal de los 90, que no sabían a dónde ir, el chandal metal cargándose en la base lo que había sido el metal, sí. Y un poco en la desesperación en general de las bandas clásicas que no sabían a dónde tirar, pues aquí se cascaron una obra maestra para mí. Sí, discazo. A veces son cosas así. Discazo. Sí, en medio de toda la desesperación y. En composición y producción. Todo, no, o sea, es bien hecho y punto. Bajada de bragueta y sacada de polla. Eso es. Sí, teniendo en cuenta que eran 2 de 5. Pero ahí está, Raging Snake, Testament. Vamos con ello. Pues nada, aquí ha sonado la canción de The Testament, de ese discazo que hemos ya acordado y afirmado que es un auténtico, como dicen en inglés, y ya que estoy usando expresiones, un auténtico from out of nowhere. En plena decadencia del metal, sí. Gamaira, las bandas clásicas sin saber a dónde van. Sí. Cambio de milenio y te sacas esto. También es una época en la que saca, digamos que el hambre agudiza el ingenio. Sí. Y bandas clásicas de estilos que han tenido su auge en la segunda mitad de los 80, que pueden ser de thrash o pueden ser de speed metal, power metal, diferentes vertientes, incluso hair metal, que de repente se reinventan con un discazo a mitad de los 90 que se te va la olla. O auténticas basuras, que también se ha visto. Joder, Megadeth. Sí, sí. Madre mía, los discos de Megadeth, hasta que volvieron al thrash metal, tienen tres o con el Risk y todos estos. Por ejemplo, Metallica. Lo hemos mencionado en el Off the Record. El hecho de que Lars Ulrich no haya tocado a ninguna otra banda nunca. Sí, que es algo bueno. Es algo bueno para las otras bandas en las que no ha tocado. Eso es, y luego lo que estábamos diciendo, que es raro que alguien así no haya tocado en otras bandas. Y dices, a ver, si alguien que lleva 40 años... A ver, es que a mí me parece que hay que hacer aquí una analogía con Chus Di Felatio. Me parece que es importante. ¿Con quién? Chus Di Felatio, el batería de Mago de Oz, que en un DVD suyo, propio, aparece con los pies quietos mientras se oye un doble bombo a todo trapo. O sea, son gente que si en todos estos años no se han preocupado por... Además que se han dedicado a la música, que dices, coño, que no tienes que ir a la fábrica a las 7 de la mañana ni nada. O sea, esta gente han pegado el pelotazo. Y dices, son una banda de desgarramantas, gente que en 40 años no coge más nivel que eso. O sea, yo lo siento mucho, pero es así. O sea, y gente que no se ha preocupado del instrumento. Ahora, está para el show, será un... yo creo que será un businessman de los buenos, ¿no? Le pega todo a Lars Ulrich ser un buen businessman. Sí, no, joder, Napster se vio. Y bueno, y saber vender el esto. Pero como músico, pues eso. Luego te ves en el todo esto... No, en el plano contrario ves a músicos que hemos mencionado antes como Dave Lombardo o yo qué sé, es que, Jim Hoglan. Sí. No, y luego pues todos los baterías estos de power metal, Ulicus, estos terrible. Toda esta gente también sacaron unos discos a mediados de los 90 acojonantes, que salieron un poco a rescate de, bueno, a mí me flipan los Gamma Ray. Que igual para ti son ya... ¿Gamma Ray? Gamma Ray me flipan. No, Gamma Ray, de hecho al principio Gamma Ray sigue un poco en la onda que a mí me habría gustado que Halloween hubieran seguido. Sí, sí. Y Kai Hansen, otro ejemplo, un vocalista limitadete de cojones. Y muy bueno. Me gusta mucho cómo canta. A mí también. No es limitado. A mí también. Lo que pasa es que se ha pegado unas fiestas majas y luego que... Ya, pero independiente de las fiestas, no es ni Andy Deris, ni Kiske cuando estaba en su mejor momento. No es. No. Y no lo digo, insisto, y volveré a decirlo varias veces, como una crítica. Sí. Ya te digo que para mí el mejor disco de Halloween sigue siendo el primero. Uf. Tengo duda. Si puedo decir, para mí... el mejor disco, y me pueden llover piedras seguramente, es el... Estoy entre dos. Y hablo en cuanto a nivel, composiciones y sonido. El Master of the Rings. No es mal disco. Disco debut de Andy Deris y Uli Kusk. Y el Better Than Raw. O sea, no lo tengo tan escuchado. O sea... A ver, está claro, independientemente de tu gusto personal, está claro que el Andy Deris rescató a Halloween. Sí. Y Uli Kusk, ¿eh? Sí, no, o sea, no, pero digo Andy Deris en cuanto a frontman, sí. En cuanto a una imagen, sí. Porque Kiske, madre de Dios, o sea, Kiske, entre eso y la farlopa que se metía al Weika, era un poste. Eran un cuadro, macho. Sí, bueno, era un cuadro. Bueno, hostia, pero Kiske es una de las voces, ¿eh? Ya, pero fue mucha influencia suya la elección de temas y todo eso, esos dos discos desastrosos. Sí, ya. Joder, sí. Y luego también quiero decir que vocalistas eras lo bueno que eras, pero macho, no das una. Luego también les pasó lo del batería. Eso le pasa mucho. No, o sea, todas esas desgracias influyen, pero la elección de la dirección de la banda en esos dos discos, que es que Chameleon y Pink Floyd, que tío, que es que me tocaron a mí. O sea, fueron los que me hicieron dejar escuchar heavy metal. Sí. Te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué canción? Que me cago en la leche. Si no me equivoco, es del, creo, que es del Pink Bubbles. Una canción que es buena es la de Childs of the Century. Claro, a ver si. Esa se salva. Lo hemos estado hablando tú y yo antes. Sí. Ambos discos tienen dos temas que dices, ¿por qué no son los demás así? Sí, exacto, exacto. Y si vas a experimentar, experimenta bien. Porque el problema está en que. Yo tengo una teoría con este tipo de cosas. Cuando un grupo decide, vaya, voy a cambiar completamente el registro, voy a hacer, o sea, hago heavy metal, voy a hacer un disco de death metal. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Hombre, eso lo ha hecho mucha gente, pero cuando lo que es la idea original no ha llegado a cuajar. A eso me refiero, hazlo bien. Sí, hazlo bien. Mira, si te vas a lanzar al pozo, nada. Un ejemplo brutal de lo que te digo es la banda Nocturnal Rites. Conozco de. No les tengo muy fichas, pero. Empezaron haciendo Doom. Luego se pasaron al Power de Espadas y Dragones, de calidad, muy buenos. Siguieron en esa tónica. Y hubo un antes y después, que cambiaron de vocalista, que sacaron el Afterlife, que hicieron metal clásico buenísimo, muy lejos de las Espadas y Dragones. Y luego, progresivo. Lo que han continuado haciendo es una mezcla de los dos mundos. Y hostias, les ha ido muy bien, ¿eh? Joder, bro, hostia, vaya viaje, macho. Sí. Te quiero decir, les ha costado. Sí. Bueno, ahora os voy a contar un poco lo que voy a poner como respuesta a Testament. Vale. Venga. Creo que en el programa que hice contigo, Alechu, sonó, pero no estoy seguro. Bueno. Es una banda de esas en las que cuando se va el vocalista se va toda la mierda. Sí. Se trata de Artillery, una banda danesa de thrash metal con thrash speed metal. Están ahí. Sacaron un disco. Son daneses, como el tonto de Lars Ulrich. Sacaron un disco que fue el disco Flemming Ronsdorf, se llama el vocalista que tenían, que luego volvió en el 2000. Todo lo demás a mí me parece heavy metal, este, como dice, vulgar. Sí. Pero los que este. Hay veces que la. ¿Pasa como con Maiden? Sí. No, Maiden tiene algunos discos que es prohibido escuchar. Bueno. No, pero. O como Judas Priest, joder. Iker dice que le gusta el Jugulator, pero. Sí, sí. Pero desde mi punto de vista. Sí. Había veces que la figura del vocalista pesa mucho en ciertos grupos, no todos, pero en ciertos grupos de heavy metal. Eso es innegable, ¿eh? Pero en el caso de Artillery, que es un grupo de segunda en el sentido de popularidad, más que ninguno, pero cuando yo les vi en directo con otro vocalista. Eso se debe a que el heavy metal es un estilo que ha innovado mucho, en que cada cantante sacaba su sonido. Tenía su manera de colocar la voz y tenía su timbre o sus dejes inconfundibles. O sea, porque si empezamos Lemmy, inconfundible. Halford, es que en cuanto le oyes sabes quién es. Geoff Tate, en cuanto le oyes dices, igual es Kiss, que no, pero sí Geoff Tate. yo qué sé, Bruce Dickinson, podemos decir, incluso Aitor Grosabel, o son cantantes que son. Sí, no, pues oye, el de Sutagar es cierto que tiene un timbre muy concreto. Sí. Así que. Eso. Grande Aitor Grosabel. Pues bueno, en cualquier caso, Artillery llegaron a su cenit con este disco del 90, un poco tarde, por desgracia, porque ya el thrash metal está empezando a caer. Y es una pena, porque a mí me parece un disco que suena con una energía. Y lo pincho, siempre que hago un especial de metal o entrevisto a alguien de ese entorno, acaba cayendo una canción, porque este disco es de esas obras maestras aisladas. El disco se llama By Inheritance y la canción se llama Don't Believe. Teacher. Aquí tenemos a Artillery desde Dinamarca, llegando un poco tarde al tema del thrash metal, pero igualmente haciendo una obra maestra. ¿Y qué me vais a elegir? Pues no lo sé. Bueno, ¿os recuerdo las cosas que tenemos vuestras o...? Pues es que no nos las sabemos todavía, ¿eh? Mando pues bueno, yo más o menos, sí. Sí. Y venga, dale algo, ¿eh? Dale, elige tú, entonces. Panic Attack. De... joder, coño, de Dream Theater. Dream Theater, sí. Por cierto, te recomiendo, porque era lógico que os gustara Dream Theater, teniendo en cuenta el rollo progresivo en toda la conversación que estamos teniendo, te recomiendo que veas un directo que hay de Dream Theater versionando Damage Incorporated de Metallica con el cantante Napalm Death. Sí, sí, sí, que hace más versiones de Elton John y de otros grupos. Sí, está, sí, sí. Está... que están los de Dream Theater viéndole cantar al de Napalm Death haciendo... Sí, claro, sí, están acostumbrados a melodía, no sé qué, y oyen a un puto animal. Es muy guapo. Es brutal. Sí, sí, sí. Es acojonante. Sí, sí, sí, sí. He visto eso en el... Es juntar dos mundos, pero con... ¿Sabes? Como cuando no te cabe una chaqueta. Me encanta. Es muy guapo. Está muy guapo. Ese directillo, de hecho, creo que fue la... De ahí sacaron el The Big Medley del Change of Seasons, que hacen pues un medley de Queen, de Elton John y de Kansas, de Carry On, hacen como un medley de temazos. Sí, no, es que se pueden tocar lo que quieran aquí los señores. Y creo que fue pues lo de Napalm Death que comentas y tal, sí. Eso lo he visto yo en un vídeo, en el... no me acuerdo cómo era, en cita de vídeo además, ¿eh? Sí, sí. Y momentazo, muy guapo, es de con lo que te quedas. Pues nada, vamos a poner entonces a los Dream Theater. Vamos allá. Panic Attack, un poco de progresivismo. Eso progresión. Es una puta continua exhibición de lo bueno que son tocando los capullos de ellos, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada. Es que cago en Dios. Y ahora lo que voy a hacer es... me encanta la expresión panic attack en castellano, en inglés. Me gusta cómo suena. Sí. Es como que expresa lo que es. Sí. Y hay otra que se llama Sonic Attack, que es de una canción de un grupo, que es, ya que has mencionado Lemmy, el grupo que tuvo antes Lemmy de Motorhead, se llaman Hawkwind. Son los creadores del space rock, los que metieron la psicodelia en el rock duro. Ala de halcón. Exactamente. No, viento halcón. Y es... año 69, estamos hablando, se fundaron en 68 y son los creadores del space rock, los que metieron lo que es el espacio... Space rock. Lo que metieron el espacio en la mente de del rock. Es decir, a la hora de sonar, con sonidos de ciencia ficción de fondo. Ah, mira. Y rock duro. Muy bien. Y es un puente... Es una de las muchas puentes del nacimiento de la nueva ola del British Heavy Metal. Porque... ¡Puta madre! Es decir, muchos de los músicos que tocaron aquí se juntaron con peña que luego hizo heavy metal. Es como lo anterior, el proto. Y lo que tiene de curioso es que encima estos eran muy punkis de actitud. Aunque sonaban heavy sí. rock, fueron los primeros que hicieron un festival gratuito. Están metidos en todas las causas. Eran muy punkis. Claro, pero eran punkis, pero no sonaban a punk. No. Sonaban a punk en cuanto a método, es decir, las producciones... Sí. Para los estándares de los grupos como Dream Theater sí. son terribles. Sí, sí. Pero es que a mí, como os he dicho, la producción me importa. En algunos discos es esencial. Ejemplo, Death, como os he mencionado antes. Hombre, es súper importante, ¿eh? Sí, depende del estilo que hagas. Sí, también, sí. Quiero decir, si haces un disco de Dream Theater ya puede sonar bien. Sí. Si haces un disco de Space Rock... ¿Me entiendes? Si haces un disco de soul sureño, te gusta que distorsione el micrófono y que o sea, no estoy hablando de que la producción sea buena o mala, que eso es otra cosa. Es técnicamente no exige tanto. Yeah. Anyway, lo que vais a escuchar ahora es el momento álgido de este grupo, cuando están todos los miembros originales, incluido Lemmy, que no es miembro original. Es un disco en directo que se llama Space Ritual, que tiene cada canción viene previa de narrada la misma canción, pero en modo poema. Por uno de los miembros del grupo. Entonces tienes como una especie de versión rap, pero no, porque es hablada. Ah, mira. No, me refiero, es decir, lo que hace el tío es a pelo y con sonidos de ciencia ficción de fondo, cuenta lo mismo que luego se va a contar la canción que va a sonar. La canción se llama Sonic Attack. Ah, mira. Y la canción que va después, Master of the Universe, que es un clásico del proto heavy metal. Sí, vale. Para flotar. Que no es mala idea. If you are making love, it is imperative to bring all bodies to orgasm simultaneously. Do not waste time blocking your ears. Do not waste time seeking a soundproof shelter. Try to get as far away from the sonic source as possible. Do not panic. Use your wheels, it is what they are for. Small babies may be placed inside the special cocoons and should be left, if possible, in shelters. Do not attempt to use your own limbs. If no wheels are available, metal, not organic limbs, should be employed whenever possible. Remember, in the case of sonic attack, survival means every man for himself. Statistically, more people survive if they think only of themselves. Do not attempt to rescue friends, relatives, loved ones. You have only a few seconds to escape. Use those seconds sensibly or you will inevitably die. Do not panic. Think only of yourself. Think only of yourself. These are the first signs of sonic attack. You will notice small objects such as ornaments oscillating. You will notice vibrations in your diaphragm. You will hear a distant hissing in your ears. You will feel dizzy. You will feel the need to vomit. There will be bleeding from orifices. There will be an ache in the pelvic region. You may be subject

Qué gracioso que antes que estaba grabando otra cosa para otro programa del Desenterrador y quedan algunas canciones por aquí flotando en el éter, haya sonado esta canción de Autecre para terminar esta versus del Desenterrador, Dream Theater versus Hawkwind. Precisión, calidad técnica, producción excelente frente a improvisación. Viva la pepa, me he tomado un LSD, a ver cómo sueno. Y en cualquier caso, Iba, ¿quiere decirnos algo al hecho? Sí, no, bueno, decir, ¿no?, que, bueno, pues colocando un poco todo lo que son todas estas bandas y un poco su discurso, sus focos de interés, un poco en un plano así un poco más histórico, evolutivo, político, ¿no? Todas estas bandas en plena Guerra Fría fantaseaban con el futuro, fantaseaban con futuras guerras, fantaseaban con futuros en los que, yo qué sé, distopías y An Electrica y Watches. Sí, sí, sí, no. El Judas 24-7 y todo eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, decir que, bueno, pues que nosotros como Neyric Delusion y yo como letrista, aunque sí que hemos escrito letras que en un sentido para generar una especie de relato heavy, bello, ¿no?, en sí mismo, y bueno, pues que de un tiempo a esta parte a mí me tocó decir, vale, pues aquellas distopías, aquellos... digamos, futuros así salvajes, etcétera, que describían algunas bandas de rock, desde rock de psicodélico hasta como heavy metal, power metal, etcétera, esas épocas ya están aquí. Ya. Entonces, para Oneric Delusion es muy importante, aunque ha quedado un disco muy conceptual, muy anticapitalista, sí que la inmensa mayoría de las canciones reflejan en parte las contradicciones de los últimos 10 años. Y te lo digo porque una canción como Nine, que no hemos estrenado aquí, pero una canción como Nine ya se escribía pensando en que iba a haber un conflicto bélico. Bueno, ya lo había, obviamente, cuando se escribió, sí, este tema, ¿no?, en 2011, en 2012. Ya había conflictos bélicos, ¿no? Pero se escribía como con un afán de denunciar, ¿no?, la guerra imperialista y de cómo podríamos volver a una tercera guerra mundial, etcétera. Y bueno, justo han pasado 10 años desde el 2012, publicamos ahora el disco y bueno, pues parece que tenemos un conflicto de escala internacional importante otra vez en ciernes, que no sé si se puede hablar de una tercera guerra mundial sin obviar el resto de guerras y sin obviar la guerra que vivimos en el día a día, que está silenciada. A mi parte bastante más importante, sinceramente. La guerra del día a día, la guerra de clases, no, la guerra de justicia, la guerra por la cual hace a mí unas semanas, pues bueno, descargando de Oñarrizko Produktu en Biltegia, productos del almacén de alimentos que hemos montado en Recalde, que ya irás algún día a ver aquello, bueno, pues dejé el portátil un segundo en las aceras, en la acera, y bueno, y desapareció, y junto con ese portátil 50 gigabytes de música grabada por mí para otros proyectos, etcétera. Por eso te he dicho lo de Kraid, el disco acústico ese, las voces originales que pudieran haber estarían ahí, ya no van a ver la luz en la me vida. Me cago en la madre. Pero de ahí hay que sacar una lectura, y la lectura que hay que sacar es la siguiente: es maldita sea la guerra que obviamos día a día, que coloca algunos sectores de la clase trabajadora en la disyuntiva de o robo o hago hurtos o saco dinero del trapicheo o saco dinero del... Es decir, hay una gran masa social que está empujada a delinquir para la supervivencia. Sí. Y en una Euskal Herria en 2022. Con lo cual, en tanto que eso es así, hablar de distopías o de historias, a mí de un tiempo a esta parte me ha parecido un poco una frivolidad, y es por eso que el disco de Oneiric Delusion es un disco tan conceptual y que habla de diferentes cosas. Por ejemplo, el tema de The Pyre. Ya sé que ahora no viene a cuento igual entre temas esto, pero el tema de The Pyre habla de la pira, habla de cómo los seres humanos para el capital somos concebidos como mera gasolina para su funcionamiento. Bueno, pero eso quiere decir, eso realmente no... No es nada nuevo. No es nada nuevo. No es nada nuevo, pero... De hecho, probablemente este grupo que ha sonado ya lo sabía. Claro. Por aquel entonces. Claro. El problema es... Pero el problema... Se ha constatado. El problema es crear un mensaje bonito, atractivo, artístico, en torno a estas realidades que vivimos en el día a día. Uf. Yo lo siento, pero no me mojo. No. Yo te estoy dando mi opinión. No. Como letrista, y en sí. Tanto que ya esas distopías ya han llegado. Sí. Ya estamos en un mundo perfectamente vigilado 24/7. O sea, hay gente que dice, no, el capitalismo es un sistema productivo. No, es un sistema, bueno, aparte de relaciones humanas, es un sistema de control. Y ya el nivel de control al que estamos sometidos es una puta barbaridad. Entonces, es que igual no hay que hablar de... Ni siquiera estamos sometidos, nos hemos sometido nosotros solos. Sí, pero que igual no hay que hablar de otro futuro, sino que igual hay que hacer canciones que hablen de esta realidad que estamos viviendo aquí. ¿Tú no sabes lo que es la ontología? No, no sé lo que es. Es una palabra inventada, entre comillas, en las últimas décadas. Básicamente viene a hablar de que ya no hay más futuros. Ya la gente no se puede imaginar el futuro como se lo hacía en los 70. Sí. El futuro ya está aquí y no hay más. No se puede, nadie es capaz de ver más allá de esto, a no ser que sea... Especialmente porque nadie quiere mirar realmente el mañana, que el mañana es el colapso. Claro. Está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces, bueno, de toda esta mierda habla el disco. Y sin más, quien quiera que se compre el disco, el libreto, lea las movidas, puede incluso comentar en YouTube, estar de acuerdo, en desacuerdo, y eso. Bueno, al comentario tuyo, Undertaker... Sí. Desenterrador no sería Undertaker. No. Eso es enterrador. Es enterrador, aunque suena a desenterrador Grave por Digger, lo de Under. Sería Grave Digger, ¿no? No, eso también es enterrador. ¿Sí? No hay una palabra en inglés. De hecho, tampoco la hay en castellano. Es una palabra que me he inventado. Es decir, el acto de desenterrar existe como verbo en inglés y en castellano, pero la persona, el sustantivo, no. Entonces tendrías que coger un verbo que signifique desenterrar, como por ejemplo Unearth. Sí. Unearther. Unearth es una banda de... Ya lo sé. Americana, muy guapa. Efectivamente, eso es. Y eso es un poco el rollo. Lo que dices tú, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que pasa es que pienso que me gusta más que hablar de las cosas que están ocurriendo, lógicamente. Es una manera como otra de enfocar tu arte. Uh-huh. A mí me está gustando mucho un tipo de música que no viene al cuento por el programa que estamos haciendo, que se llama música con ontología, que es música que suena a un pasado... pensando en el futuro. Es decir, oyes la música y te acuerdas de cómo se imaginaban en los 70 que iba a ser el futuro, pero ni siquiera el malo, el bueno. Sí, sí. Esa ciencia ficción un poco ingenua de los 60 y 70. Ah, volaremos y tal. Y coches voladores, sí, todo. Me vienen a la cabeza la serie animada esta, Heavy Metal, que eran dibujos. Sí. Efectivamente. Esa la pones ahora y sería como ahí va. Sí, y frívolamente, te metemos una inyección a la sin sida, pum, otra inyección. Eso es. Y ahora lo que vemos que es pues que han desmantelado la atención primaria. Ahora no te coge ni para un catarro, tienes que llamar antes. Y no, sí, es así. No, es así. Pero bueno, lo que quería comentarte en un principio sobre la palabra que has dicho, antología o ontología. Auntología. Auntología. Con H. Es de haunt, que en inglés es hechizar, como casas fantasmales y tal. Con respecto a, pues eso, a lo que has dicho, que ya nadie puede imaginar un futuro, me ha venido a la mente automáticamente una frase que decía mucho mi grandísima abuela, que en paz descanse, que mal que no mejora, empeora. Efectivamente, y punto. Es así. Y ya está. Y no, y la movida básicamente que vienen a decir esta gente es que ya hemos dejado de soñar en el futuro. Aunque la peña no quiera reconocer el colapso del que tú hablas, porque miran a otro lado o prefieren, yo qué sé, esconderse en el consumismo, en las series de Netflix, me da igual en qué. Sí. Saben perfectamente que ya no hay nada que imaginar. La única imaginación posible es el mundo sin humanos o con la población reducida al mínimo por un desastre. Sí. O como dice un poco The Pyre, fight back or burn. Sí, in this pyre. Sí. Efectivamente, pues. Es decir, o luchamos, empezamos a hacer retroceder en algo a, bueno, pues todo este sistema productivo excesivo de consumo, la política burguesa, etcétera, todo eso. Le intentamos ganar espacios de oxígeno nuestros para intentar, yo qué sé, pues eso. Me está recordando mucho a la escena de Terminator en la que están todos los humanos en la cueva y ya han entrado los Terminators. No. Empezamos a ganar metros o si no, ya sabemos lo que hay, la pira. Pues habrá que mirar. Acabaremos siendo combustible de Terminator 1. Si es la escena en la que Sí, la que cuenta un poco de dónde viene, que aparece, hace un remote de cuando los Skynet y todo eso, bla, bla, bla. Tal y como está describiendo, con la pasión con la que lo está describiendo Alechu, me está imaginando la escena en la que cuatro humanos deciden luchar y mandan a un robot al... etcétera, etcétera, etcétera, para luchar contra otro. Entonces te quiero decir que toda esta mierda estaba imaginada ya. Sí. Y se ha hecho realidad. Y no la parte buena, sino la parte mala. Y yo sinceramente... cuando puedo me voy a comprar una casa en el páramo y voy a ver qué tal es la seta nuclear que acabe con nuestra existencia, y mientras tanto haré lo que pueda aquí en la radio por luchar un poco de alguna muy manera. Y está, en cualquier está caso muy, está muy bien, ¿eh? Nah, yo aquí es tu granito de arena. Aquí el señor enfrente es mucho más directo en su forma de atacar. Tiene ese rollo radical, pero sí lo es, pero he de decir que por su parte se moja y está marcando la diferencia en ciertos aspectos, como con lo que ha comentado de Biltegui y demás. Pues y es una labor de quitarse el sombrero, ¿no? Y la verdad es que sí, oír un grupo de, vamos a poner, de heavy metal moderno, por no poner subetiquetas, quejándose sobre la situación social, me parece una maravilla. Es en sí mismo novedoso. Pues sí. Estamos todos achorrados con todo el rato. A ver si me compro un mesa buggy más grande y tonterías. Y en realidad lo que ya tenemos que hacer es mandar mensajes o que consuelen o que animen a luchar o que por lo menos nos ayuden a ver un poco la realidad. Porque si nos imaginábamos en los 80 un Sentinel o un yo que sé, o un Fast as a Shark o un lo que sea, ¿no? Pues es que eso ya lo tenemos aquí, o sea que a pie de calle. O sea que lo podemos. Hombre, sí que es bueno el lenguaje heavy. A mí me gusta mucho lo metafórico, me gusta mucho lo simbólico y me gusta mucho. O sea que podríamos hacer, yo que sé, como en su día se haría algún tema, que no sé si existe Azcuna, muérete, ¿sabes? Sí. No. Pero es mejor hacer un tema que sea más onírico. Abstracto, que sea más onírico, sí. Yo siempre lógicamente, ¿por qué no usar la parte poética para...? Sí, yo me parece lógico. O sea, no te vas a decir puta sociedad en un disco de canciones de 6 minutos progresivas. Eso no encaja, seamos serios. Oye, ¿qué canciones cogéis? Perdón. Dime. Todo esto que hemos hablado, mira, me ha venido a la mente un temazo brutal con un videoclip increíble que incluye hongo nuclear y todo, y va muy, o sea, habla mucho de lo que ha dicho al hecho de que estamos apoyados y tal, que es de la banda Perfect Circle. Sí. Y es, si no me equivoco, el nombre es Goodbye and Thank You for the Fish, que es el título de un libro. Por cierto, no sabía. Mira, sí, no es. Sabía, pero es un título de un libro de ciencia ficción de coña, de humor inglés, es de una quintología, es el quinto libro. Que estuve hablando de él. Se llama La Autoestopista Galáctico. Ni idea, no conocía. Muy recomendable, muy escojonado. Probablemente lo que hizo este es un juego de palabras con el Keenan, que también canta en Tool. El Maniar, sí, Maniar este. Un gran vocalista y músico. Sí, sí. Qué pena que no la tengo, porque te la pondría bien fácil. Vamos a poner Judas. ¿Vamos a poner Judas? Aquí no nos vamos a ir a escuchar Judas. Yo creo que tienes razón. Vamos a poner Victim of Changes de. Eso es. Su primer gran disco. Entre sus mejores 5 discos. No, y de aquí queremos lanzar. Yo quiero lanzar un mensaje a mis compañeros de Neyrik. Que tenemos que hacer una versión de Judas, ya está. Lo digo por aquí, ya estáis enmarronados. Sí, yo encantado. Dissident Aggressor. No, yo encantado. Dissident Aggressor. Sí, pero un poco llevarla a nuestro terreno, un poquillo. Pues que Dissident Aggressor es llevable porque tiene tempos de medios y. ¿Te habrá, estoy dando una idea? Que, sí. Y la batería es complicada de cojones. Habrá que hablarlo en asamblea. Sí. En las asambleas de Oneric que hacemos para organizarnos. Pero pues sí, nada. Yo por mí, cuenta con el sí. Perfecto. Vale, vale, ya tenemos a 2/5 o 3/4, dependiendo cómo lo mires, de Oniric Delusion, que ya están imponiendo, están poniendo el puño en la mesa. Eso es. El resto, que no habéis venido, os vais a tener que joder. Sí. Porque el desenterrador le da su aprobación también. Perfecto. Así que, bueno, después de Hawkwind, pero en años, no demasiado después, porque este disco es de 76 y la que hemos oído de Hawkwind era 73. Tienen todavía un toque, ¿eh? Psicodélico, sí, en este disco, ¿eh? Que sea, a mí me encanta, como comprenderás. Sí, sí, sí. Atados todavía a su pasado, pero rompiendo muchas barreras. Sí, Victim, sí, of Changes, Judas Priest. Selección de Aquí al hecho de Oniric Delusion en este versus del desenterrador. She was wonderful. Once she was fine. Once she was beautiful. Once she was mine. Anymore. Now changes come over her body. She doesn't see me anymore. Madre mía, qué final de canción. Apoteósico. Apoteósico. Pues nos vamos a tener que despedir porque así son las cosas. Bye. Es que ricasco. De nada, Pedro. Encantado. Es que ricasco a la Irola y es que ricasco a todos los que y a todas las que nos escuchéis. Y nada, ¿qué más? ¿A quién más agradecemos? Pues bueno. A Pedro ya le he mencionado. Sí, sí. Otra vez, gracias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Ha sido un auténtico placer, un rato de calidad. Y bueno, agradecer lo primero a nuestros compañeros de Neirik por el gran trabajo. ¿Por qué? ¿Por no venir? No, por el gran trabajo que han hecho en cuanto al álbum y lo que hacen. Vale, vale. Y por ser parte de esta pequeña familia. Y a Pedro J. Monge. También. Y bueno, a nuestras familias. Por aguantarnos. Eso es. Y a todo el que nos apoye, simplemente pues cuando esté disponible el álbum, pues con una pequeña escucha y toda la gente que ha estado colaborando con haciendo promoción. Y nada. Oye, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta el sábado que viene, gracias. Muy pronto. Por venir. Nos vemos pronto en los escenarios. Venga, es que ricasco. Agur. Agur.